amor al aire, perfuman las rosas y las mariposas salen a volar. Por amor al río, las arenas danzan y las aguas viajan. Por amor al mar, por amor se entrega el alma y la vida, y el lucero brilla en la inmensidad. Pero hay quienes aman provocando heridas, hay quienes lastiman por amor al mal. Y yo me pregunto por qué estamos juntos y al final no sé, por qué estás conmigo, por amor a qué. Sea lo que sea y por más que duela, dime de una vez, por qué estás conmigo, amor, por amor a qué. Por amor al fuego se secó la rama y se ardió en la llama de su corazón. Por amor al viento se formó la nube y el rocío cubre. Por amor a la flor, por amor se abraza el sol y la espiga, y se necesita la playa y el mar. Pero hay quienes aman provocando heridas, hay quienes lastiman por amor al mar. Y yo me pregunto por qué estamos juntos y al final no sé, por qué estás conmigo, por amor a qué. Sea lo que sea y por más que duela, dime de una vez, por qué estás conmigo, amor, por amor a qué. Por qué estás conmigo, por amor a qué. Por qué estás conmigo, amor, por amor a qué. ¿Por qué estás conmigo, amor, por amor a qué?